COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que puedes comunicarte con nosotros siempre a través de nuestro Facebook oidmortales2011 y a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si querés, nuestra línea telefónica es el 3533-1744. Ahí nos podés dejar algún mensajito que después vamos a comentar. Bien, ¿y a quién tenemos acá de figura nuevamente en el piso? Hace su ingreso después de 3 meses al estudio de Víctor Basterra. No, el estudio de Víctor Basterra, no. El estudio Víctor Basterra. Nuestro amigo... ¿Cómo están? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, aquí estamos. Es que ya dieron los premios Martín Fierro a la radio y dijo, bueno, está bien, como no me lo dieron, vuelvo, qué joder. Claro. Si no nos propusieron, y bueno, escuchame, ¿qué va a hacer? Uno hizo lo que pudo, ¿viste? No alcanzó ni para Martín ni para el Fierro. Qué mejor. Bueno, Luis, qué suerte tenerte acá de vuelta. Estamos todos muy contentos. Bueno, gracias. Contentas y contentitos y contentitas de que estés acá nuevamente en el piso. Esperemos que sigas tu recuperación y que parte de los ejercicios que tenés que hacer sea ir y venir acá a la retaguardia como parte de tu actividad de rehabilitación. ¿Qué te parece? Trataremos de estar, ahí está, bueno, por lo menos algunos días en la radio. Bien, tenemos un programa con muchas novedades, con cumpleaños, con música relacionada a los cumpleaños, algunas personas que se quieren casar acá en la Ciudad de Buenos Aires y ya vamos a contar. ¿Volvió Galán? No exactamente. No. No, es una palabra también aguda, acentuada, pero no. Más que Galán es Colón. ¿Colón? Sí, ah, pero mira, después te voy a contar. ¿Se quiere casar Colón? No sé. Colón, supongo que ya no está en condiciones de nada, hacer, sí. Salvo que tenga otra, o sea, ya reencarnado en varias vidas y no sé. Pero tenemos también el anuncio nuevamente de las jornadas. Fue la semana de la visibilidad del trastorno específico del lenguaje, que habíamos estado con invitados, fue toda la semana pasada este evento y la verdad que estuvo muy bueno, así que también lo vamos a comentar. Y vamos a tener, si es posible, una comunicación con el doctor Jorge Seltzer, que él es médico de la Ciudad de Buenos Aires, y en donde hubo alguna asamblea, un congreso de los médicos municipales de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se tenía que determinar la junta electoral para las futuras elecciones de este gremio. Bueno, parece que las elecciones en los gremios vienen así como más, un poquito más complicadas, un poquito más... difíciles, así que bueno, vamos a ver qué tiene para contarnos el doctor Seltzer. Bien, si a Nati le parece, como ya tenemos tantas informaciones, vamos a pasar a hacer el primer cortecito. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear, vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Muy bien, y hablando de cumpleaños, fue el cumpleaños de Natacha muy Bianchi. Bien, feliz cumpleaños, Nati. Así que bueno, digamos, como yo digo, ¿qué le podemos regalar a Nati? Entonces le vamos a regalar un tema musical que a ella le gusta, bueno, ¿no? Porque bueno, cada uno tiene sus gustos musicales. Yo le iba a poner uno de Arjona, pero me dijeron que acá está prohibido, así que dije, bueno, no, Arjona no, vamos a buscar algo que le guste a Nati. Y así encontramos un tema... Mantengamos las buenas relaciones con la radio. Sí, ¿no? Uh-huh. Porque acá te pueden vetar o te pueden... No, digo, y con los que hacemos el programa también. Ah, ¿sí? Si vos querés mantener. ¿Tenemos música, tenemos listas negras? Sí, no es lista negra, pero qué sé yo. ¿Gris oscuro? Es buen gusto, nada más. Ah, bueno, otro día lo seguimos charlando. Bien, entonces vamos a dedicarle a Nati, como si ella lo hubiera elegido, un tema de Mimi Maura, It'll Never Be Over For Me, en inglés. Papito. Aunque Mimi Maura habla español, imagino. Uh-huh. Pero bueno, ¿vamos a escucharlo? Dale. Sobre ella, y siempre nosotros que relacionamos la música con los cumpleaños son las casualidades, pero en el año 1992 Mimi se une a una banda y son de teloneros de muchas otras bandas, como por ejemplo los Fabulosos Cadillac, y ahí conoce a Sergio Rotman, el saxo de los Fabulosos Cadillac, y nació el amor. ¿Cuándo cumple años Sergio Rotman? El próximo jueves, el Día del Bancario, que lo vamos a celebrar. El día del cumpleaños de Ezequiel Angió, que también lo vamos a saludar. Así que ves que todo tiene que ver con todo. Y por el otro lado, yo decía, si nació en Puerto Rico, Mimi Maura cantaría en español. Y este aquí que no, que canta mucho en inglés. ¿Pero por qué? Porque en realidad, cuando ella nace en Santurce, Puerto Rico, se cría ahí, pero también mucho tiempo lo pasa en Chicago. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso su tan buen idioma inglés, evidentemente. Así que, bueno, muy linda la música que le elegimos a Nati, como si lo hubiera elegido ella, mira. Igual. Muy bien. Bien, Nati, muchas gracias y muy feliz cumpleaños de parte de los Oíd Mortales. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y creo que ya tenemos en comunicación al doctor Jorge Seltzer. ¿Es así, doctor? Sí, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. Están? Muy buenas noches. ¿Cómo andan, aquí, chicos? Cristina Varela y Luis Angió, los saludamos. Doctor, bueno, usted es, además de profesional del Hospital Argerich, ex legislador, integra la Asociación de Médicos Municipales y creo que fue el sábado, si no recuerdo mal, el jueves hubo una asamblea convocada por el gremio para nominar la Junta Electoral para las próximas elecciones, ¿no? Y creo que no fue del todo bien esa asamblea, ¿verdad? Así es correcto. El jueves próximo pasado, la conducción de la Asociación de Médicos Municipales actual convocó para una asamblea a realizarse en un lugar como el polideportivo de la asociación, que es un lugar bastante alejado, cerca de la cancha de San Lorenzo, a las 10 de la mañana, en un horario que usted sabe que todos tienen actividad hospitalaria, claro. Con lo cual la concurrencia se puede ver bastante reducida, pero a pesar de eso, concurrieron más de 2.000 profesionales. En esa asamblea, hubo un sinnúmero de irregularidades, fundamentalmente porque el lugar asignado para la reunión no permitía el ingreso de más de 700, 800 personas, con lo cual hubo una cantidad muy importante de gente de las listas opositoras que no pudieron ingresar. Y cuando se inició la asamblea, muchos advertimos la presencia de personas que no eran médicas y muchos que no eran afiliados a la asociación. Una cosa bastante, bastante irregular. Luego, al comenzar la asamblea y con veedores del Ministerio de Trabajo, lo que lo hace más grave aún, yo propuse por la lista 10, que es una lista opositora muy importante, que el voto se hiciera en forma secreta. ¿Por qué? Porque muchísimos profesionales fueron llevados por sus propios jefes de servicio y lamentablemente presionados de esa manera, con lo cual el voto secreto hubiera permitido que la identidad del voto hubiera quedado no revelada, como debe ser, porque es la manera en que se evita justamente este tipo de presiones, y en forma irregular y autoritaria el presidente de la Asamblea, que es el presidente de la Asociación de Médicos Municipales, dio por ganada la votación y se comenzó a votar a mano alzada. Imagínese usted contar a mano alzada 2.000 integrantes, de los cuales más de 700 estaban afuera de la carpa, del lugar que se eligió para congregar a la gente, con lo cual fue absolutamente irregular, autoritario, y con una metodología que es realmente mafiosa, ¿no? Bien, de esa manera terminó la asamblea y nosotros, por supuesto, hemos hecho pedido la impugnación al Ministerio del Trabajo y estamos esperando una respuesta del Ministerio del Trabajo en ese sentido. ¿Había veedores del Ministerio del Trabajo? Había veedores, pero los veedores, la verdad, es que no cumplieron con su función, porque en todo momento estaba claro y transparente de que las condiciones para iniciar la asamblea no estaban dadas porque el recinto era pequeño y porque las condiciones que se daban para la elección de la Junta Electoral no se podían realizar a mano alzada. Claro. Eso era más que evidente. Sin embargo, se prosiguió con esta metodología, que yo digo que es una metodología injusta, autoritaria, desprolija, que habla muy mal de las autoridades actuales de médicos municipales, que por otra parte el presidente hace 36 años que está en la conducción de médicos municipales, 8 años como tesorero, 8 años de tesorero y 16 años de presidente, y pretende nuevamente ser reelecto. Eso habla muy mal de él, porque evidentemente cuando una persona defiende de esta manera la posibilidad de ser reelecto es porque algún interés mayúsculo tiene, que no es justamente el de presidir la institución. Claro, por lo que dice la conducción actual, está previsto en el estatuto el voto a mano alzada, pero se entiende que es en situaciones más o menos proporcionalmente contables, vamos a decir. Y por está otro, en el estatuto, sí. Pero en el estatuto establece también que en condiciones especiales claro. se puede recurrir al voto nominal, que eso uh-huh. es lo que pedimos nosotros, voto nominal y secreto. Claro, ahora o sea, el estatuto también prevé que la Junta Electoral la tienen que integrar representantes de las listas que se presenten, además de no, las que eligen. No dice nada de eso. No, porque hay, no dice no, nada. Son las excepciones en los gremios, pero hay muy poquitos que aceptan que los que van a participar como listas tenga un representante, un vedor en la Junta, ¿no? Exactamente. Usted sabe que lamentablemente hay una costumbre de manejar los padrones Exacto. de forma irregular, uh-huh. esto es una cosa ya antigua, y nosotros queremos que la elección sea transparente y que responda al verdadero sentimiento de los médicos. Claro. Si realmente nosotros movilizamos cerca de 1,000 profesionales, uh-huh. Y la verdad es que hay una inquietud en la asociación y de los médicos municipales, porque la conducción no ha cumplido con sus promesas. Claro. Los médicos hoy estamos trabajando en situaciones críticas, con numerosas falencias, los salarios son bajos en general, las guardias, usted ha visto hechos de violencia, y nada se ha cumplido y nada se ha resuelto. Entonces hay una inquietud de los médicos de querer cambiar esta situación, y obviamente se referencia en el cambio de las autoridades, ¿cierto? Uh-huh. Hecho que las autoridades se resisten, por supuesto, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Cristina Varela, una pregunta, sí. Porque me parece que el arranque es complicado cuando usted dice había personas adentro de la asamblea que no sabíamos quiénes eran. No hay, al ingresar, digamos, un control de los... porque ¿quiénes entran? ¿Los delegados o puede entrar médico? No, son los afiliados, asociados, que tenían que verificar su empadronamiento, pero nosotros notamos la existencia de personas mucho antes de que nosotros ingresáramos. Así que todo eso fue muy irregular, demasiado irregular, y lamentable, porque la verdad que se podían haber utilizado otro tipo de métodos para empadronar, que se podían haber utilizado por hospital o por lugar de trabajo. Bueno, hay muchas formas de ser algo más transparente, con lo cual se hubiera evitado todos estos problemas, ¿no? Claro. Y por el Además, otro lado... Le explico, nosotros sí. pedimos con anterioridad que se nos diera el padrón, uh-huh. porque si usted no maneja el padrón con anterioridad, claro. es muy difícil poder controlar quiénes ingresan. Exacto. ¿Entiende? O sea, que ya de entrada había un tema que ya se visualizaba como de confusión. Exactamente. Que iba a prestarse era la confusión. Dudoso. Exactamente. ¿Y qué cree que va a pasar, doctor? Bueno, nosotros estamos esperando la decisión del Ministerio del Trabajo. Esto ha tomado estado público, está en conocimiento de las autoridades de la ciudad. Hoy ha salido en numerosos medios todo este problema, porque no es un tema banal. La Asociación de Médicos Municipales reúne a más de 14,000 profesionales de todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Así que bueno, estamos esperando que el Ministerio del Trabajo asuma una actitud clara y contundente que garantice la transparencia y la posibilidad de que se reflejen en la Junta Electoral las distintas posturas o las distintas listas a través de sus representantes, que es lo que sería justo, ¿no? Claro. Igual yo me quedé pensando en esto que usted dijo, que hay jefes que obligan a sus compañeros a comportarse o a votar de una determinada manera. Creo que si no se hace por votación secreta, esto va bueno, a seguir pasando. Así es. La conducción actual lo hizo a través de la dirección de los hospitales y de los jefes de los servicios, uh-huh. que convocaron a sus médicos, levantaron las actividades en el día, con la anuencia de los directores, y bueno, obviamente si usted está presionado por su jefe de servicio y por el director del hospital... Sí, al ser así expuesto a mano alzada... A mano alzada está en una situación muy incómoda. Sí, sí, se complica. Entonces, por eso nosotros dijimos, la mejor manera de transparentar el pensamiento de cada persona era con el voto secreto, que por otra parte no es un invento nuestro. El voto secreto es centenario en la Argentina. Claro. Tal que si se utiliza para elección de todas las autoridades en todos y cada uno de los estamentos de la sociedad, ya sean gremios, ya sea partidos políticos, en las elecciones generales, en la elección de las autoridades de cualquier institución, ¿por qué no se va a hacer utilizar el voto secreto cuando uno elige la Junta Electoral? Me parecía una cosa ridícula. Sí, sí. Y mucho más cuando había tanta gente. Usted imagínese lo que significa votar, contar 2.000 personas que levanten la mano. Sí, es imposible. Usted no sabe si una persona puede levantar las dos manos, veces, en fin. Claro. No, no. Sí, le da como la AFA, 38 a 38. Exactamente igual, ¿eh? Claro. Que ahí, imagínese, si ahí hubo una situación compleja, imagínese contar a mano alzada. Sin embargo, la conducción de la Asociación de Médicos Municipales se atribuyó a haber ganado por el 70% ridículamente, porque no contó los votos, así que es imposible que haya, o sea, lo que nosotros decimos que era la consecución del fraude anunciado. Claro. Sí, le quería preguntar, usted me dijo, usted integra una, estamos hablando con el doctor Jorge Seltzer, es ex legislador y médico del Hospital Argerich, integrante de la lista 10. ¿Quién integra la lista 10, doctor? La lista 10 la integran presidentes de distintas asociaciones de médicos municipales de los distintos hospitales porteños. Ajá. Y de otras listas que han sido opositoras. Uh-huh. Es una lista muy importante. Ahí está el presidente de la filial de médicos municipales del Hospital Ramón Mejía, del Hospital Torrú, del Hospital Pena, del Hospital Roca, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en fin, ahí es una lista muy importante. Claro. Que plantea cosas muy importantes, como por ejemplo la anulación del impuesto a las ganancias, el 32% móvil, una sola elección para el presidente, para no eternizarse en la conducción, mejores condiciones de trabajo, recuperación del hospital público, mejorar las condiciones, mejorar el salario, en fin, toda una cuestión de reivindicaciones que son históricas y que lamentablemente no se han conseguido nunca, ¿no? Claro. Igual, escuchándolo y pensando también para... Yo también soy trabajadora del equipo de salud. Digo, qué lástima que estas circunstancias o que estas situaciones en donde el modelo verticalista, en donde el jefe tiene esa presencia tan complicada, ¿no? En el poder, sí. Es complicado, ¿no? Es complicado, daría para otro tema, pero es un problema que los jefes tengan este tipo de vínculo con la gente que está de su servicio, ¿no? O sea, que los puedan obligar, claro, por supuesto. Porque es una forma de maltrato. No, pero por supuesto, mire, acá ha habido una actitud autoritaria por parte de la conducción de médicos municipales, es histórico, y es sabido que aquel médico que no participa de las ideas actuales de la conducción está fuera de la carrera. Cuando se presenta a concurso es descartado. Y entonces esto es un mecanismo coercitivo grave, muy grave, con el que tenemos que terminar, y porque eso es totalmente contrario al espíritu de la carrera profesional, ¿no? Sí, la verdad que es un tema. Por eso a veces yo creo que los jefes no tendríamos que estar en las situaciones de gremiales, digamos, ¿no? De cabezas gremiales, mire, porque generamos dificultades de este tipo. Esto se termina con el voto secreto. Totalmente. ¿Me entiende? Uh-huh. Si usted tiene la posibilidad de votar en forma secreta, usted, una vez que entra al cuarto oscuro, se terminó. Ya ahí vota con su conciencia. Uh-huh. En cambio, si usted tiene que votar a mano alzada y el jefe lo está mirando, bueno, o ya alguien tiene que problema. Le pueda contar al jefe. Claro, ¿me entiende lo que le digo? Es una cosa compleja. Sí, por eso pedimos el voto secreto. Claro. Sí, es complejo. Sí, bueno, doctor, yo lo escuchaba y mi historia y mi trayectoria también como militante y dirigente sindical también opuesto muchas veces a los aparatos de las cúpulas sindicales, yo lo tenía como que podía ser un Sanola, un qué sé yo, un Barrio Nuevo, en esos gremios donde están acostumbrados a externizarse, no en un gremio como profesionales que son y profesionales de una también de un lugar como la salud, que tendrían que demostrar quizá una ética donde, digo, qué sé yo, se me ocurre, yo no sé cómo haría de hacerme atender por un médico que sé que tiene esa concepción de vida y de moverse, ¿no? Y ¿sabe qué pasa? Lamentablemente, bueno, yo creo que hay que modificar todas estas cuestiones. Evidentemente, si en la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley que restringe los mandatos a dos periodos, y la Constitución Nacional establece que el presidente puede tener un mandato por dos periodos, que los diputados nacionales, diputadas de la Ciudad de Buenos Aires también pueden tener mandatos por dos periodos consecutivos, me parece que si eso ocurre con la política, creo que eso debería ocurrir con la totalidad de las instituciones del país. Llámense clubes de fútbol, llámense sindicatos, llámense mutuales, llámense partidos políticos, sea lo que sea. ¿Por qué? Bueno, justamente por eso, porque la eternización en el poder está vinculado a otros intereses. Así que ya los conocemos todos, ¿cierto? Sí. Y eso lleva a que los asociados o los representados digamos, en los que uno ve depositada su confianza, bueno, después terminen falseando el objetivo por el cual uno los eligió. Claro. Y a mí me parece que hay dos elementos. Uno es ese y el otro es la revocatoria de mandato. También. Muchísimos países, y en la ciudad de Buenos Aires, la Constitución de la ciudad prevé la revocatoria de mandato. Bueno, yo creo que así como la ciudad de Buenos Aires y otras constituciones de las provincias prevén la revocatoria de mandato, esto debería extenderse a todas las instituciones que representan a las personas por distintos motivos. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tiene que haber un castigo para aquel que se compromete y luego cambia su postura o asume una actitud que es deplorable. No, seguro. Porque si no, no hay premios ni castigos. Perdón, doctor, no queda nadie. No cumple nadie el mandato. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Al no haber castigos, entonces, es una sociedad que no funciona. Sí. Y la verdad es que eso no es bueno para ninguno, ¿eh? No es bueno para ninguno. Yo pensaba, porque usted también lo sabe, muchas organizaciones sindicales, para ser candidato en una lista, a veces el requisito es mayor que para ser presidente de la República. Pero lógico. Y la propia ley de asociaciones profesionales, que los propios legisladores la votan, son los que ponen esas posibilidades de trabar después, porque la ley de asociaciones profesionales es la que después rige para que cada estatuto se arme. Pero la ley de acciones profesionales permite también ese tipo de artilugios para perpetuarse en el... La ley no habla de, por ejemplo, mandatos cortos, de dos periodos como máximo, ¿no? Claro, así es. Y bueno, entonces le deja carta libre y son los mismos que después negocian con ellos, obvio. Sí, por eso, bueno, yo creo que esas cosas hay que cambiarlas porque hace bien a la democracia, hace bien a las instituciones. Pero bueno, desgraciadamente usted sabe que, bueno, a veces en nuestro país estamos en algunas cosas atrasados, y bueno, eso después trae graves complicaciones, ¿no? Seguro. Bueno, doctor, esto es una lucha, ya lo sabe usted también, cotidiana de todos los que estamos justamente por la democracia sindical, por la representación incluso de las minorías, en los distintos estamentos y demás. Esperemos que... ¿Cuándo es la elección? No, es el año que viene... Todavía no está de la fecha, pero... Ah, se elegía en la Junta, pero no estaba estipulada la fecha. Exactamente. Todavía la fecha no está, hay una fecha límite que establece el estatuto, pero no es fija. Ajá. Así que la tiene que fijar el Comité Ejecutivo. Bien. Pero bueno, ahora estamos esperando a ver qué decisión va a tomar el Ministerio del Trabajo. Esperemos que tenga alguna vez alguna resolución favorable para el lado de los trabajadores. Ojalá, sí, con todo, la verdad que sí. Perfecto, bueno, le agradecemos mucho. Les agradezco enormemente a ustedes, por que nada. Me han llamado. Adiós, buenas noches. Adiós, mucha suerte, gracias. Bien, estábamos en comunicación entonces con el doctor Jorge Celser. A mí me gustaría hablar con alguien del grupo de Gilardi, De médicos municipales. De médicos municipales, sí, también, claro. Para que ellos cuenten seguro, su versión. Obvio. Porque, bueno, habría que ver, digamos, esto es una campana y es válida, porque es una campana, pero también habría que ver qué pasó, ¿no? O sea, qué sé yo. A mí me gustaría vamos a tratar para la próxima ver en lo semana, posible, exacto. Si y por el otro lado, qué sé yo, ver, o sea, no sé, me parece que acá en definitiva pierden todos cuando pasan estas cosas. Bueno, pero o perdemos como todos. como le decía al doctor Seltzer, ¿no? Lo escuchaba él y me acordaba tantos años y tantas décadas de pelea contra, en el caso mío, contra esa burocracia sindical del gremio de bancario, con Zanola primero, ahora con Palazzo, que era el segundo de él, ¿no? Y que era una lucha muy desigual. Solamente se podía... Claro, pero que sigue pasando esto de que lo siguen eligiendo, porque alguien los elige. Porque el problema es ese. Al haber estatutos proscriptivos que no te permite que la oposición realmente sea posible que se presente, es lo que pasa. Por ejemplo, en el gremio bancario, muy a las perdidas, podés llegar a poder conquistarle una comisión gremial interna de algún banco. Pero el sindicato a nivel nacional es imposible, porque es lo que decía el doctor Seltzer, te controlan el padrón, no sabes cuántos son. Y por otro lado, por ejemplo, hay muchos gremios que lo que ganan, además, es con el padrón de los jubilados, porque el único que... Porque vos, por ejemplo, el activo a veces podés decir, bueno, yo estoy en tal banco y sé cuánta gente hay, claro, afiliada. Claro. Pero los jubilados ya no están trabajando, entonces el sí, único que quién sabe... quién está vivo, quién está muerto. El único que sabe quién es jubilado o no y que maneja el padrón de jubilados es el propio sindicato. Y muchos gremios lo ganan con eso nada más. En el caso que haya mucha pelea y mucha fuerza por abajo... que obligue a las autoridades a poder presentar una lista, que deje presentar una lista de oposición. Pero en general el filtro es estar en la propia lista. Por eso yo te decía, hay estatutos sindicales que para ser candidato de una comisión directiva de un gremio nacional, las condiciones son más restrictivas que para ser presidente de la nación. Vos para ser presidente de la nación tenés que juntar una serie de avales, formás en un partido político, tenés que ser mayor de 30 años y adelante. No te piden que tenés que haber hecho una carrera política, primero haber sido concejal, después ministro, después gobernador. No, bueno, en el gremio bancario, por ejemplo, bueno, un afiliado de base común no puede ser candidato si quiere hacer una lista de secretario general. Tiene que haber sido como mínimo delegado general de algún banco o haber sido miembro de algún secretariado provincial o de alguna... bueno, o sea, tiene que haber hecho la carrera sindical. Sí, bueno, esperemos que esto se solucione de la manera que corresponda y que todos estén representados. Y a mí me sigue picando esto en la cabeza, este modelo verticalista en donde el jefe es más que el que organiza, gestiona un servicio, sino que también puede generar la obligación hacia un voto, hacia una afiliación, hacia un determinado... hace una determinada cosa, ¿no? Es como que ahí me hace ruido, bueno, pero, mucho de esto. Y bueno, pero partiendo de la base que todas las instituciones y todas las estructuras superestructurales, por lo menos aquí en la Argentina y en muchos países también, son verticalistas. Entonces, y aparte yo también pienso en esta asociación de médicos municipales, como decía el doctor Seltzer, son 14.000, bueno, es la mayor cantidad, nuclea la mayor cantidad de trabajadores junto con SUTECBA. ¿Sí? Claro. En nuestro caso, que somos federación, que somos un ápice, venimos atrás, o sea que mucho de lo que pase en médicos municipales después rebota sobre nosotros, claro, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, hacemos un cortecito como para cambiar el clima y nos vamos con otras cosas de la ciudad de Buenos Aires. Vamos. Vamos a patinar, a caminar, a acariciar, a charlar, a admirar. Vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd. Mortales. ¿Viste el spot este del gobierno de la ciudad? Hay una parte donde dice vamos a no me acuerdo de esto, pero una me quedo. ¿Cuál será el verbo fotear? Sacar fotos. En vez de fotografiar. Ah. Digo yo. Pero a mí lo que me preocupa... ¿Y el verbo morfar? ¿Vamos a morfar? Comer. ¿Viste que hay afiches? Sí. En la ciudad que sí. Está ahí un chico con un sanguchote. No, discúlpame. A mí me preocupa algo más, que dice, mirá todo lo que está pasando. Si llegamos a mirar todo lo que está pasando, estamos al horno, hornear, vamos a hornear, a quemar, a romper. ¿Querés que te cuente lo que está pasando a partir de hoy, por ejemplo, en el subte de la Ciudad de Buenos Aires? No me lo digas, porque ya lo sé, Puse mi tarjetita, que yo la tengo guardadita, en un hermoso estuche violeta, porque es mi color preferido, y cuando la apoyo sobre esa gentil máquina, me dice... 7.50. ¡Achalay! Dije yo, ya llegó. A partir de hoy aumentó de 4.50 a 7.50, que es un 66% de aumento. Y esto no termina aquí, porque es muy probable que para el 2017 el boleto se vaya a 10 pesos. Para redondear, ¿viste? Para no andar la chirola. Porque no vas a andar. Claro. Bueno, así que, por supuesto, lo que hizo fue... La jueza en lo contencioso administrativo, Elena Liberatori, había frenado esta medida, ¿no? Por una medida cautelar, este aumento, por pedido, por presentación de algunos legisladores como Marcelo Ramal, Patricio del Corro, Alejandro Bodar, algunos de los delegados sindicales también, como Claudio de la Carbonara. Y en realidad... cuando se hizo la audiencia pública, una de las cosas por las cuales se frenó es por lo mismo que ahora, sin informar, se autoriza y se levanta esta medida cautelar. Porque una de las cosas era que se tenía que informar fehacientemente en la audiencia pública, Metrovías y el gobierno de la ciudad, en qué se basaban para hacer el costo, el costo técnico del boleto de subterráneos, que en realidad esa tarifa técnica hoy está en 13,37, ¿sí? De los cuales 5,87 se cubren con subsidios y el resto lo pagamos nosotros. Bueno, el tema es que se le estaba pidiendo que ellos demostraran cuál es ese costo, que haya un costo real, un análisis concreto de costos, y no lo presentaron. Así que igual levantaron esta medida cautelar y ahora van a pagar 7.50. Quienes viajen más de 21 veces en el mes tendrán un 20% de descuento, por lo que van a pagar 6 pesos. La quita va a ser del 30% desde el viaje 31, o sea, va a ir a 5.25. Ajá. Y a partir del boleto 41, o sea, pasando el 41, se va a abonar el 40%, 4.50. La tarifa social para jubilados y discapacitados es un error acá esta información, porque la de los jubilados no tienen costo, igual que los discapacitados. ¿Pero no es en un horario? No. La tarifa para o sea, el acceso a discapacitados es en todo el horario de vigencia del subterráneo, de todas las líneas. Bien. Para los jubilados, que son además jubilados con la jubilación o pensión mínima, no todos uh-huh. los jubilados. La jubilación mínima del ANSES es en un horario abierto, con excepción de las 8 y 10 de la mañana y de las 5 a 7 de la tarde. O sea que si una jubilada tiene que ir al médico a las 4 de la tarde, tiene que pagar 7.50. Es una barbaridad. Uh-huh. Es una barbaridad. Bien. Pero bueno. Entonces, vamos a escuchar una banda que tiene que ver con esto que nos ha pasado. No te va a gustar. No te va a gustar. ¿Pero por qué vamos a escuchar un tema de No te va a gustar? Porque fue el cumpleaños de Emiliano Branchiari. Supongo que se nombrará así. Si bien esta banda es una banda que uno la reconoce como una banda uruguaya, Emiliano es argentino. Él nació en Argentina y cuando sus padres se divorcian, cuando él tenía 13 años, se fue a vivir a Montevideo, Uruguay. Y allí es donde... formó parte inclusive de su familia. Bien, entonces vamos a escuchar, si les parece, como para cortar también un poco este clima que se viene, un título de una canción de No te va a gustar que se llama Cero a la izquierda. me puedo curar, no me puedo curar. Para salir no hay que golpear, si nunca fui bien recibido, no sé qué hago acá. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero, no me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Qué frágil es mi mundo de nuevo, esa es la base de mi soledad. Fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. Lindo tema. Y con respecto a la ciudad de Buenos Aires, te cuento que Urbana es el nuevo circuito de arte urbano, en este caso en Belgrano, en el barrio de Belgrano. Más de 30 artistas argentinos de renombre internacional intervienen en fachadas, muros de casas y edificios. El cierre será el sábado 5 de noviembre de 10 a 18 horas con bandas de música, food trucks y el recorrido por los 25 murales. La primera edición de Urbana muestra el trabajo de más de 30 artistas urbanos argentinos que dejan su sello en las fachadas de casas, en muros, en edificios del barrio de Belgrano. Se supone que este tipo de acción, de acuerdo al ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Ángel Mahler, garantiza el acceso al arte de todos los vecinos. Me parece que es un recorrido que puede llegar a ser interesante. La edición se realiza en el circuito, lo que llaman el circuito gastronómico del Bajo Belgrano, generando así nuevas opciones para que los vecinos, según el gobierno de la ciudad, puedan disfrutar más de la ciudad. La zona intervenida está entre las calles Pampa, Monroe, Avenida Alcorta y Avenida del Libertador. Así que si tienen ganas y les interesa este tipo de actividad, el cierre de todo esto que se estuvo haciendo será el próximo sábado de 10 a 18, en el que se harán la recorrida por los distintos murales. Si vivís en el barrio, por ahí ya algunos te lo habrás encontrado, ¿sí? Porque llaman la atención realmente. Hay algunos muy, muy bonitos hechos. Yo sigo diciendo que todavía no puedo encontrar al que hizo el mural en las ventanas de fonobiología del Hospital Pirovano, que es precioso, que ya me lo pintaron todo de blanco, no importa, pero que yo aspiraría a que otra vez vuelva a estar allí. Y algo que me llamó la atención, nuestra ciudad tiene de todo. Uh-huh. Hoy era el último día para anotarse y cumplir el sueño de casarse en el Teatro Colón. A mí no se me hubiera ocurrido en la vida casarme en el Teatro Colón. Pero bueno, parece que quienes estaban interesados en casarse en el Teatro Colón... ¿Alguna vez en la vida se te ocurrió casarte? Sí, pero en el Teatro Colón... No, bueno, la inscripción era hasta hoy. Mañana se va a realizar el sorteo de esta novedosa experiencia, la verdad, de 12 parejas. ¡Qué grande, Darío, ¿sí? Lo pérfido! Así que, sí, bueno... veremos esta gente que se case, después si podemos entrevistar, a ver por qué, qué pasó. Acá dicen que no tienen que pagar nada, que digamos el Teatro Colón va a estar ornamentado acorde a un casamiento y que no tienen nada que pagar. Se supone que desde el 12 de octubre, durante 7 días, los vecinos optaron por un lugar en donde les pudiera gustar casarse. Entre ellos estaba el Rosedal, la Flor de Lis, esa que está ahí cerca de lo que antes era el Canal 7, bueno, lo que es ahora, sí. El Puente de la Mujer. Bueno, y finalmente, el que obtuvo más votos fue el Teatro Colón. Yo ni me había enterado de estas votaciones, porque por ahí mandan cosas y Y bueno, qué sé yo. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre mañana con esta votación y quiénes son los que se van a casar, como para ver esta nueva movida extraña dentro del gobierno de la ciudad, ¿sí? ¿Qué va a ser? Yo les quería contar, o les había anunciado, que había sido la semana del de la visibilidad del trastorno específico del lenguaje en la ciudad de Buenos Aires. Hubo muchas actividades en todos los hospitales, por ejemplo en el Fernández, en el Ramos Mejía, en el Durán, en el Gutiérrez, en el Elizalde. Bueno, la verdad que hubo mucha movida y también la hubo en el Pirovano. Agradecer fundamentalmente a los papás y a las mamás de Atelar. Si ustedes tienen un nene y sospechan que puede tener algún problema de lenguaje porque es chiquito y dice poquitas palabras y por ahí parece que uno le habla y no le entiende, bueno, no dejen de acercarse a Atelar, que son papás muy, muy experimentados en este tema, justamente porque ellos son papás de nenes con trastornos específicos del lenguaje y la verdad que son divinos, macanudos, clarísimos y que ofrecen una contención a los papás que llegan, a los que tienen interés, impresionante. Así que bueno, gracias a los papás y a las mamás de Atelar, gracias a los servicios de fonoaudiología del gobierno de la ciudad, porque somos los fonoaudiólogos, los profesionales específicos para este tipo de trastorno. Así que bueno, eso quería dejarlo dicho, ¿sí? Y otra de las cosas es que no se olviden que entre el 14 y el 18 de noviembre estarán las jornadas del Hospital Pirovano de 8 a 14 horas, en donde habrá jornadas de técnicos, de enfermería, jornadas legales, donde está nuestra amiga la doctora Galati, jornadas de artesanos, en donde este año va a haber muestras fotográficas, música, baile. Así que bueno, los esperamos a todos en el Hospital Pirovano el lunes 14 hasta el viernes 18, esa semana, de 8 a 14. Y una noticia que yo quisiera, Luis, que mañana reiteraras en tu programa y se fuera difundiendo y que muy poca gente sabe. El 8 de noviembre será el Día del Trabajador Municipal. Sí. Y este año, ese día habitualmente por ahí se toma algún día, o el Día del Médico o el Día del Trabajador Municipal, y no se atiende, salvo las guardias, en los hospitales públicos del gobierno de la ciudad. Ajá. Este año se decidió que el viernes 11 de noviembre se va a celebrar ese día, con lo cual sepan que el viernes 11 de noviembre los hospitales públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no van a atender. El 11. Es un día feriado para la gente de los hospitales, obviamente salvo la guardia. Pero esto muy poca gente lo sabe. Mucha gente, yo estoy segura, que se va a acercar a buscar un turno, a retirar un resultado, a averiguar, porque no se le está dando ningún tipo de difusión. Y esto hay que hacerlo. El 11 de noviembre no vayas a los hospitales públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque solamente va a estar la guardia atendiendo. Es como un día feriado común y corriente, ¿sí? Bien, ¿qué me querías contar, Luis, antes de...? Vamos a... hacemos un separador y volvemos y tomamos un poquitito de aire. Dale, respiro. Dale. Oíd mortales. Seguimos en Oído Mortales. No, quería comentar que el próximo 4 de noviembre a las 9 horas, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, va a partir la marcha multisectorial de las economías regionales hacia Plaza de Mayo. Los organizadores lo que plantean es mostrar la Argentina profunda que está golpeada por la crisis y que no es visibilizada. Van a llegar a Plaza de Mayo, como dije, el viernes 4 de noviembre para reclamar medidas concretas que resuelvan los graves problemas de las economías regionales y de los pobres del campo. Esta iniciativa nació de la Federación Nacional Campesina, el Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios, donde han confluido la convocatoria, bueno, diversas organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y otras más. Esto es una marcha que propone expresar todo un contenido federal, va a estar arrancando desde hoy, en distintos lugares del interior profundo, como el Impenetrable en el Chaco, el interior salteño y otros lugares, ¿no? El lunes, Hoy es 31. Hoy es lunes 31, sí. Bueno, la explanada de la Casa de las Culturas en Resistencia, en conferencia de prensa, van a hacer el anuncio de esta marcha. Así que bueno, vamos a seguir difundiéndola. También yo mañana desde mi programa voy a seguir difundiendo esta marcha, porque lo que está haciendo es también mostrar un poco aquí en Buenos Aires qué está pasando en las provincias con las economías regionales. Como decía el spot, mirá lo que está pasando. Mirá lo que está pasando, exacto. Muy bien. Es para mostrar justamente eso. Bien, el programa se va terminando. Agradecemos enormemente, como siempre, a Julio Pardo en la M690, a Natacha Bianchi aquí en www.laretaguardia.com.ar, a vos que estás ahí siempre pegadita a la radio, a la portátil o al internet a través de tu tablet o a través de tu compu. Y queremos decirte que nos vamos a ir yendo antes de que llegue el doctor Alfredo Grande e Irene Antinori con sus sueños posibles, con un tema que corresponde a Red Hot Chili Peppers, una banda de rock de aquellas del año, se formó más o menos por 1983 en California, y justamente mañana su vocalista Anthony Kiedis, así se escribe, un tipo, bueno, que está rodeado siempre de muchas novias y de idas y vueltas, y que cumple 54 añitos, o sea, ya es un señor adulto con pelos en las piernas, que bueno, a veces también es conocido por su música y también por algunas situaciones personales que no vale la pena. Yo pensé que era por los pelos en la pierna. También. Pero nos vamos a ir yendo, si les parece, con un tema de Red Hot Chili Peppers, para que le guste, que se llama Under the Bridge, o sea, bajo el puente. Así que gracias a todos, gracias Luis por haber estado nuevamente aquí en el piso de la Retaguardia. Y será hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. I don't ever wanna feel